Bueno, muy buenos días. El día lunes llegamos, estuvimos con varias reuniones, una agenda muy apretada, la verdad. Estuve en primera medida con Carlos Dávate, que es el subsecretario de Relaciones con los Municipios, con quien nos informó de algunos proyectos, algunas ideas que hay para trabajar en conjunto, mancomunadamente con los municipios. Fue muy importante porque pudimos llevar un par de proyectos que tenemos en carpeta. Luego estuve con Ramiro Veloso, que es articulación para las empresas, para las industrias, la parte economía, para el comercio exterior, para todo lo que hace a todos los pequeños productores, pequeñas industrias, comerciantes, emprendedores que quieran colocar sus productos en el exterior. La verdad que nosotros estamos muy preocupados y ocupados del tema, de ayudar, de poder dar una mano a todos ellos y de esta manera poder simplificarles la tarea de poder exportar sus productos al exterior. Y también el tema de capacitaciones para los mismos. Luego estuve con Eduardo Menem, la verdad que me recibió muy bien, me planteó un par de cuestiones que hay para trabajar también en articular con los municipios y la verdad que agradezco infinitamente la posibilidad de recibirnos, porque esto la verdad, más allá del resultado, que nos ha ido muy bien, desde ya, o sea, el simple hecho de atendernos para nosotros ya es muchísimo. Estamos muy contentos, la verdad, porque ha sido un viaje muy fructífero. Hemos conseguido varios proyectos, ideas para traer para los ribadavienses, para mejorar la calidad de vida. Luego estuvimos el día martes, el día de ayer, con la presidenta del Banco San Juan, también articulando y hablando algunas necesidades que teníamos para el municipio, con quien hemos avanzado bastante y con quien esperemos tener resultados prontamente. Estuvimos también con la parte de seguridad viendo algunos proyectos, estuvimos también con otros funcionarios viendo siempre cómo hacer para traer mejoras y día a día mejorar, como dije anteriormente, la calidad de vida de todo y cada uno de los ribadavienses, ¿no?